Bienvenidos a Cosecha de Fonemas. Hola a todos, bienvenidos a esta cosecha número 15 de nuestro podcast Cosecha de Fonemas, poco más de las 7 de la tarde. Estamos a día 27 de abril y vamos a empezar ya con este podcast en el que hablamos sobre las reflexiones, los pensares de mi padre. Pero antes de todo, tengo que decir una cosa. Hoy tampoco tenemos aquí a Violeta. Violeta, ¿dónde estás? ¿Te has perdido? No. ¿Quién es? Toc, toc. ¿Quién es? Violetita. ¡Violetita! ¡Sí, la más bonita! ¡La más bonita! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo que estás aquí? Pues he venido a verte y a ayudarte. ¿A ayudarme? Muchísimas bueno, gracias. Más bien hacerte compañía, porque tu ayuda no necesitas. ¿Sí necesito ayuda? Sí, bueno, parece que has perdido un poco la práctica, que te has quedado un poco. Bueno, empezamos ya. Aquí, serios, Cosecha de Fonemas, yo, Nico, yo, Violeta, y estamos aquí pues para hablaros un poco sobre todo, como decíamos. ¿De qué vamos a hablar esta semana? De San Jordi. ¿San Jordi? ¿En qué consiste San Jordi? Pues es una celebración de pues típica de Cataluña, aquí en España. ¿Y qué? Bueno, pues lo típico, por encima, lo que consiste es en que se trata sobre una leyenda en la que un príncipe, bueno, sí, un caballero, pues mataba a un dragón porque había una princesa, no sé qué, no sé cuántos. Sí, es bastante largo el cuento y bueno, mata al dragón y... Y sale una rosa. Sí, de la sangre del dragón. Y bueno, entonces lo que es típico es que los chicos les regalen una rosa a las chicas. Y las chicas un librón a los chicos. Pues, ¿tú qué tal? ¿Yo qué tal? ¿Cómo ha ido San Jordi? Ah, recordamos que fue el día 23 de... De abril. Abril, que los meses yo todavía no los llevo muy bien. Vale, bueno... Y el día 23 de abril, ¿qué tal te fue? Bueno, pues me regalaron 3 rosas. Y bueno, pues... ¿3 rosas? ¿Quién fue? Bueno, también una mi padre. Ah. Y dos chicos. ¿Dos chicos? Sí, 2 chicos. Vale, 2 chicos. Y bueno, y otra que la gané yo. En un concurso. Dilo tú, ¿qué pasó? ¿Lo ganaste tú? Claro. Bueno, yo no tengo que contar nada, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Si yo sé... ¿Qué sabes? ¿Tú lo sabes? Claro que sí. ¿El qué? Yo creo que sí, pero no lo sé. Bueno, lo voy a confesar. Yo hice una rosa anónima a una persona. ¿Lo ves como sí que lo sabía? Bueno, vale, lo reconozco, fui yo. A la Mari, ¿verdad? A la Mari. Pero, como le digas algo, te enteras. Pero si es que lo estamos poniendo por internet. Bueno, no te preocupes, ella no sabe la existencia de esto. Bueno, las noticias corren y vuelan. Espero que no seas tú el pajarito que las haga volar. No. Vale, continuamos. Vale. Post-its de mi padre. ¿Qué tenemos? Vamos a leer una primera nota de mi padre, así por encima. ¿Qué te parece si la lees tú? Un segundo. Post-its. Yo la leo. No es de extrañar que una fiesta tradicional acabe cayendo al catastrófico consumismo. No es menos San Jordi, que estos días se celebra en Cataluña. a las escuelas con esta excusa se intenta fomentar la lectura. Repito, se intenta. Y sé que el trabajo continuo no se puede solucionar en un día al año. Pero, ¿quién regala el libro a quién? La chica al chico. ¿No es esto algo de machismo? No nos engañemos, lo es totalmente. No digamos que es tradición. Entiendo que guste mantener las costumbres, pero los prehistóricos iban desnudos y nosotros vestimos. Evolucionemos, por favor. Se abrió la puerta de mi despacho, trabajo de psicólogo, y empezaron a llegar los clientes del día siguiente de San Jordi. Llegaban las decepciones. Bueno, como veis, mi padre, clientes en San Jordi, ahora continuará esto, pero ¿qué tal si comentamos algunas cosas que hemos encontrado por el ciberespacio, por internet? Por ejemplo, hemos encontrado en que veíamos, por ejemplo, en la cárcel de papel, un blog que ponía: en el día del libro, regala TVOs. Pues sí, no es en el único blog que yo lo he visto. Sí. Y fomenta eso, regalar TVOs en el día del libro, que es el día de San Jordi. ¿Y tú qué piensas sobre esto? Ha habido una época de mi vida en la que me han encantado los TVOs. Ahora ya lo tengo más dejado por esto del podcasting, porque prefiero leer libros más serios. Pero me siguen gustando, la verdad. Yo, si me regalaran un TVO, me lo leería encantadísimo. Sí, y además va bien porque no a todo el mundo le gusta leer libros de texto. Y, claro, bueno, que sí, que está bien. Y lo que dice mi padre sobre el machismo, que cree que esto de que el chico reciba un libro y la chica una rosa, tradición, machismo, dinos. Bueno, yo creo que ahí no hay mucho machismo. Es que sí, yo diría que es más tradición. Y un toque. Yo veo un toque de machismo. Hay un toque, pero no. Bueno, al final el hombre de ciencia. Bueno, nada. Sí, eso. ¿Continuamos con otro post-it? Vale. Bueno, llevamos ya 7 minutos y medio y esto se nos va de las manos. ¡Vamos! Post-it. Josefa, 24 años. Es una joven catalana con progenitores de pan con tomate. Tiene un novio y es el primer año que celebra con él esta fiesta. Si es que se puede decir celebrar. Aunque ha caído en la sociedad de consumo, para ella este día es más importante que el internacional 14 de febrero, por ejemplo. Ella traía días con el libro atentamente seleccionado, escondido en el cajón de la plancha. De hecho, por saber qué comprar, había consultado a amigas, páginas web y al librero, por lo cual finalmente había escogido un bestseller ni corto ni largo y con vocabulario sencillo. Llegó el día tan esperado. Aunque su intención era hacerle el regalo por la tarde, no aguantó. A las 8 de la mañana ya estaba quitándolo, despertándolo con besitos al cuello y café con ensaimadas en la cama. Pero regalarle a él un libro era tontería. Ella no se había dado cuenta todavía, y eso le provocó la decepción que la haría venir a verme. No os podéis imaginar cómo lloraba cuando me explicaba todo esto. Los llantos se incrementaron exageradamente cuando me explicó que de pequeña siempre era la que se quedaba sin rosa y que este año no había cambiado y tal y que cual. Y es que yo siempre digo, cuando estés empeñado, sal a verte. Aunque mejor no lo digo demasiado, que todavía me quedaré sin clientes. ¿Cuál es mi solución? Muy simple. Este chico siempre se comporta así. No me lo invento, es que me lo ha dicho Josefa. Pues hablar bien claro con él. ¿Que decide cambiar? Pues que lo demuestre. ¿Que no? Pues no la quiere de verdad. Y es que la vida es así. Nos debemos sacrificar para lo que queremos. ¿Qué pensarías tú sobre este post-it? Aparte de que tú, el oyente, también puedes decirnos qué te parece en el siguiente mail. fonemas@gmail.com. Ya él todavía no lo había escuchado, esto creo. Bueno, ¿qué te parece? Que una chica muy catalana, pues... Sí, que yo creo que si son pareja, lo más importante es que sepas lo que le gusta más a tu pareja y lo que le importa más. Entonces, pues, no sé, no decepcionar así de esta manera, porque yo creo que se deberían conocer más. Sí, bueno, recordamos que no llevan ni un año, porque decía que era la primera vez. Ya. Bueno, vamos a mirar otro link por ahí por internet. Por ejemplo, los libros que más se han vendido en este San Jordi. Lo vemos en el diario 20 minutos. Bueno, pues tenemos La Catedral del Mar, de Falcones, Bienvenidos al Mundo Real, de Sandro Rosell, y Edith, de Buenafuente. Yo digo que solo conozco al Buenafuente. A lo mejor aquí hay un poco de ausencia de cultura por mi parte, yo no sé, por la bueno, tuya. Bueno, por la mía también. Bueno, no, somos jovencitos. Eso se tiene que tener en cuenta. No vamos a leer libros aquí ya De cosas que no nos tocan. Vale, aún. El tiempo al tiempo. Claro. Bueno, llevamos ya casi 12 minutos. Obsesión con el tiempo. Intentaremos olvidar esto de la obsesión para el siguiente, que sobre todo soy yo el de la obsesión, que voy diciendo todo. Bueno, no me enrollo más. Ya está. Siguiente posti. Venga. Posti. Josep, 23 años. Esta vez no era un catalán. Se trataba de un extremeño y podríamos describirle como al antónimo del novio de Josefa. Y veremos la otra cara del problema. No es una genialidad en los estudios, pero es avispado y trabaja de camarero. Es buen chico. Él mismo reconoce que no lee nunca. Y es que si es el año del Quijote, todo es Quijote. ¡Viva la novedad! Si este año nadie habla de esta novela de caballería, no nos engañemos. Sí, le han regalado un libro. ¿Qué queréis que haga él, si no le gusta? Lo he intentado muchas veces, pero se aburre. Por el amor a su mujer y, sobre todo, por su relación, hizo caritas sonrientes y toda la pesca. De hecho, había ensayado toda la noche. Para acabar de rematarlo, este chico es alérgico a muchas flores. Y encima, aunque ella lo ha hecho, guantes y mascarilla por ir a la floristería. Él piensa como yo, que no podemos solucionar en un día lo que tarda años en hacer. No sé si me explico. Me refiero a que solo nos acordamos de algunas cosas el día que el marketing manda que se tienen que adquirir. La solución ya se la daba a él, en parte. Ha complacido a su novia y esto hace que la relación sea agradable, pero yo le he recomendado que hable con ella sobre su punto de vista. Que sí, que le costará entenderlo si es que no ha perdido la capacidad de razonamiento. Hace falta tener en cuenta también que a ella le gustaría recibir flores. Sí, este es el secreto. No le regales solo el día que marca la sociedad una flor, sino el día que a ti te venga, que te dé la gana. Y entiende que ella te insista cada semana con una horita de lectura. Bueno, ¿qué te parece ahora sobre este? Ha sido otro punto de vista, otra manera de ver, esta vez, un resumen así. Que aunque lo habéis escuchado, un chico que no le gusta leer, pero que ha sabido aguantar la relación, aunque era difícil para él, ha ido a comprar la rosa y lo ha hecho, pero no está contento y se lo quiere decir a su mujer. Ya, bueno, yo veo... A ver, ni bien ni mal. Por una parte lo veo muy bien porque por su relación ha sido capaz de sacrificarse, ¿no? Y eso yo creo que ella lo tendría que entender como, y tendría que verlo como una cosa positiva. Yo también. Y, pero claro, por otra parte la ha engañado, pero yo creo que ella no tendría por qué enfadarse. Porque, a ver, la ha engañado pues por no hacerle daño. Y eso, pues, no sé, es una mentira piadosa. Es una cosa muy bonita. Claro que sí. Bueno, más información que hemos encontrado en 20 minutos, en la edición electrónica de 20 minutos. Por ejemplo, que 19 millones de euros se habrán en total se habrán conseguido en libros este San Jordi. Pues una buena cifra. Una buena cifra. Y, por ejemplo, también que 5 millones y medio de rosas se venderán este San Jordi. Pues sí que van a comprar rosas, ¿eh?, los catalanes. Pues yo, bueno. Bueno, sí que han comprado, porque ya ha pasado. Cifras para que veáis que esta fiesta está reconocida aquí en Cataluña, aunque sí. Pensar que esto es solo en Cataluña, ¿eh? Sí, es muy importante. Bueno, no tanto. Sí, es importante. Bueno, para y... mí. Vale, para ti sí, para mí también, ¿eh? Pasamos ya a las notas de los autores. Vale. Notas de los autores. Soy Xavi. Soy Yael. Los verdaderos autores de Cosecha de Fonemas. Me gustaría dejar clara una cosa en este... Bueno... que hemos traducido con un traductor que no queremos nombrar, porque si no me parece que se va a quedar sin audiencia, bueno, sin, sí, sí. Sin gente que lo use. Catastrófico. Sí, por eso nos ha salido bastante mal... la lectura, sí. De algún post-it. Vale. Cosas del directo, cosas de ir ajustado de tiempo. Bueno, pues... Pero bueno. Más o menos... Se entiende. Sí. Intentaremos mejorarlo para la siguiente cosecha de fonemas. Recordar la página web que hoy no hemos dicho todavía. www.fonemas.org. Y hoy nos hemos quedado sin... Ya el que tú no lo sabes. Ahora, al final de cada cada podcast ponía música a Creative Commons de aquella y de fondo usaba estas sintonías. Que no sé, no es la música... O sea... Un tema especial para cada fin de podcast. Ah. Pero esta vez no tenemos. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque se nos ha pasado el tiempo. Pero tenemos que comentar un email. Ah, sí, sí. Es verdad, es verdad. Es verdad. Ok, ok. ¿Qué nos ha dicho? Hemos tenido un pequeño lapsus, pero bueno, todo está arreglado. Sí, perdona, Douglas. Douglas Delgado, que nos ha enviado más información sobre una noticia, un link que comentábamos cuando Cosecha de Fonemas era de la otra manera. Sí, que hablamos sobre un pueblo que se subastaba por internet y bueno, nos ha enviado muchísima más información. Por ejemplo, que ya es la tercera vez que Bridgeville, este pueblecito en Estados Unidos, pues sale a la venta en los últimos años. Vamos, que es un pueblo que se ha vendido bastante. Sí, que el dueño actual también la había adquirido por eBay. eBay, que es la casa de subastas que se ha dedicado a esto. Por ejemplo, que el primero lo había adquirido por 1,2 millones de dólares y que ahora lo está vendiendo por 1,7 millones de dólares. Casi nada. Que consta de... De 8 casas, un café y una oficina de correos. Bueno, poco equipadito, pero... Bueno, yo me lo imagino así un poco pintoresco. Sí. Un pueblecito. Se tendría que ver. Sí. Y bueno, aquí dejamos al personal, ¿o no? Sí, que ya mira cuántos minutos. Ahora sí, tú la que... Bueno, a recordar, de aquí a 7 días... Sí, 7. Cosecha de Fonemas, número 16. Decidnos vuestra opinión. Adiós. Adiós.